abre las puertas a la imaginación. Déjate llevar por la luna y compañía. No entiendo qué ha pasado, balbuceó. No parecía peligroso. Te elevabas demasiado, dijo Pavel en voz baja. Te he visto. Estaba pensando que en cualquier momento te harías daño. Y me lo he hecho, dijo Bruno. Sí, eso parece. Pavel lo llevó en brazos por el jardín hacia la casa, entró en la cocina y lo sentó en una silla. ¿Dónde está madre? Preguntó Bruno mirando alrededor en busca de la primera persona a la que siempre recurría cuando tenía un problema. «Me temo que tu madre todavía no ha regresado», dijo Pavel, que se había arrodillado delante de Bruno para examinarle la rodilla. «Solo estoy yo». «¿Entonces qué va a suceder?» Le entró un poco de miedo, una emoción que quizá le provocaría el llanto. «Podía morir desangrado». Pavel rió un poco y negó con la cabeza. «No vas a morir desangrado», le aseguró, acercó un taburete y puso la pierna de Bruno encima. «No te muevas, ahí hay un botiquín». El niño observó cómo cogía el botiquín verde de un armario y llenaba un cuenco con agua, probándola primero con el dedo para asegurarse de que no estaba demasiado fría. «¿Tendrán que llevarme al hospital?», preguntó Bruno. «No, no». Pavel se arrodilló de nuevo a su lado, mojó un paño en el agua del cuenco y se lo aplicó con cuidado en la rodilla. Bruno hizo una mueca de dolor, pese a que en realidad no le dolía demasiado. «Solo es un pequeño corte, ni siquiera necesitarás puntos». Capítulo 8. ¿Por qué la abuela se marchó furiosa? El abuelo se mostró muy orgulloso de su hijo cuando lo vio con su nuevo uniforme. La abuela fue la única que no parecía impresionada. Después de cenar y después de que Gretel y Bruno hubieran representado su nueva obra, ella se sentó con aire taciturno en una butaca y miró a padre, sacudiendo la cabeza como si su hijo le hubiera dado un tremendo disgusto. «Quizá me equivoqué en eso». «¿No crees, Ralph?», le dijo. «Quizá las obras que te hacía interpretar cuando eras niño te condujeron a esto, a disfrazarte como una marioneta». «Por favor, madre», repuso padre comprensivo. «Sabes muy bien que no es el momento». «Qué orgulloso estás de tu uniforme», continuó ella. «Como si te convirtiera en algo especial. En realidad, ni siquiera te importa lo que significa, lo que representa». «Natalie, antes ya hemos hablado de esto», intervino el abuelo, aunque todos sabían que cuando la abuela tenía algo que decir, lo decía, por muy inoportuno que resultara. «Antes has hablado tú, Matías», precisó la abuela. «Yo no era más que la pared vacía a la que dirigías tus palabras, como siempre». «Estamos en una celebración familiar, madre», dijo padre exhalando un suspiro. «Es Navidad. Tengamos la fiesta en paz». Capítulo 9. Bruno recuerda que le gustaba jugar a los exploradores. «Cuando era pequeño», se dijo, «me gustaba explorar». Y entonces vivía en Berlín, donde lo conocía todo y podía encontrar cualquier cosa que quisiera con los ojos vendados. Aquí está todo por explorar. Quizá haya llegado el momento de empezar. Y a continuación, antes de poder cambiar de opinión, saltó de la cama, revolvió en su armario en busca de un abrigo y un par de botas viejas, el atuendo propio de los exploradores, y se preparó para salir de la casa. No tenía sentido explorar dentro. Al fin y al cabo, aquella casa no era como la de Berlín, que tenía cientos de rincones, recovecos y extraños cuartitos, por no mencionar los 5 pisos, contando el sótano y la guardilla en lo alto del edificio, con aquella ventana por la que solo podía mirar si se ponía de puntillas. No, aquella casa era malísima para explorar. Si quería jugar a los exploradores, tendría que salir fuera. Capítulo 10. El punto que se convirtió en una manchita, que se convirtió en un borrón, que se convirtió en una figura, que se convirtió en un niño. Cuando llevaba casi una hora andando y empezó a tener hambre, pensó que quizá ya había explorado suficiente por aquel día y que debería volver. Sin embargo, en ese preciso instante apareció a lo lejos un puntito. Y Bruno entrecerró los ojos para distinguir qué era. Recordó un libro que había leído, en el que un hombre se perdía en el desierto y como llevaba varios días sin comer ni beber nada, imaginaba que veía fabulosos restaurantes y enormes fuentes. Pero cuando intentaba comer o beber en ellos, estos desaparecían y solo encontraba puñados de arena. Se preguntó si sería aquello lo que le estaba pasando a él, pero mientras lo pensaba, sus piernas, que no paraban de moverse, lo iban acercando más y más a aquel punto, que entretanto se había convertido en una manchita y empezaba a dar muestras de convertirse en un borrón. Y poco después, el borrón se convirtió en una figura. Y entonces, a medida que Bruno se acercaba más, vio que aquella cosa no era ni un punto, ni una manchita, ni un borrón, ni una figura, sino una persona, y que aquella persona era un niño. Cuando Bruno empezó a acercarse al niño, este estaba sentado con las piernas cruzadas y la cabeza gacha. Sin embargo, al cabo de un momento levantó la cabeza y pudo verle la cara. Tenía un rostro muy extraño. Su piel era casi gris, de una palidez que no se parecía a ninguna que Bruno hubiera visto hasta entonces. Tenía ojos muy grandes, de color caramelo y un blanco muy blanco. Cuando el niño lo miró, lo único que vio Bruno fueron unos ojos enormes y tristes que le devolvían la mirada. Bruno estaba seguro de que jamás había visto a un niño más flaco ni más triste en su vida, pero decidió que lo mejor era hablar con él. Estoy explorando, dijo. ¿Ah, sí?, replicó el niño. Sí, desde hace casi 2 horas. Aquello no era estrictamente cierto. Bruno solo llevaba 1 hora explorando, pero no le pareció muy grave exagerar un poco. No era lo mismo que mentir. Me le hizo sentir más aventurero de lo que en realidad era. ¿Has encontrado algo?, preguntó el niño. No gran cosa. ¿Nada de nada? Bueno, te he encontrado a ti, dijo Bruno tras una pausa. Capítulo 11. El Furias. Unos meses atrás, cuando padre recibió el uniforme nuevo que significaba que todos debían llamarlo comandante, y poco antes de que Bruno llegara a casa y encontrara a María haciendo las maletas, una noche padre llegó a casa muy emocionado, lo cual era muy raro en él. Y entró en el salón donde madre, Bruno y Gretel estaban sentados leyendo sus libros. «El jueves por la noche», anunció, «si teníamos algún plan para el jueves por la noche, ya puedes cancelarlo». «Tú puedes cambiar tus planes si quieres», dijo madre, «pero yo he quedado para ir al teatro con...». «El Furias quiere hablar de un asunto conmigo», dijo padre, que era el único autorizado para interrumpir a madre. «Acabo de recibir una llamada esta tarde». Solo le va bien el jueves por la noche y vendrá a cenar. Tres cuartos de hora más tarde, sonó el timbre y se produjo un gran revuelo. Bruno y Gretel ocuparon sus puestos junto a la escalera, y madre se colocó detrás de ellos, retorciéndose las manos con nerviosismo. Padre les echó una rápida ojeada y asintió, satisfecho con lo que veía, y entonces abrió la puerta. Había 2 personas en el umbral, un hombre bajito y una mujer más alta que él. Padre los saludó y los invitó a entrar. María, con la cabeza aún más agachada de lo habitual, recogió sus abrigos, y entonces se hicieron las presentaciones. Los invitados hablaron primero con madre, lo cual dio a Bruno la oportunidad de observarlos y decidir por sí mismo si merecían todo aquel jaleo. El Furias era mucho más bajo que padre, y Bruno dedujo que no debía de ser tan fuerte como él. Tenía el cabello negro, muy corto, y un bigote diminuto, tan diminuto que Bruno se preguntó para qué lo llevaba, o si sería que se había dejado un trozo al afeitarse. La dama que estaba a su lado, en cambio, era la mujer más hermosa que jamás había visto. Tenía el cabello rubio y los labios muy rojos, y mientras el Furias hablaba con madre, se volvió para mirar a Bruno y sonrió. El niño se ruborizó. «Y estos son mis hijos», dijo padre, mientras Gretel y Bruno daban un paso adelante. «Gretel y Bruno». «¿Y quién es quién?», preguntó el Furias, y todos rieron excepto Bruno, pues en su opinión era perfectamente obvio quién era quién, y no entendía qué gracia podía tener aquel comentario. El Furias les estrechó la mano, y Gretel hizo la reverencia que tanto había ensayado. Bruno se alegró mucho cuando su hermana perdió el equilibrio y estuvo a punto de caerse. Capítulo 12. Samuel busca una respuesta a la pregunta de Bruno. Lo único que sé es esto, empezó Samuel. Antes de que viniéramos aquí, yo vivía con mi madre, mi padre y mi hermano Joseph en un pequeño piso encima del taller, donde mi padre fabrica sus relojes. Todas las mañanas desayunábamos juntos a las 7:00, y mientras nosotros estábamos en la escuela, mi padre arreglaba los relojes que le llevaba a la gente y también fabricaba relojes nuevos. Yo tenía un reloj muy bonito que me había regalado mi padre, pero ya no lo tengo. Tenía la esfera dorada y todas las noches le daba cuerda antes de acostarme, y nunca se atrasaba ni se adelantaba. ¿Qué pasó con el reloj?, preguntó Bruno. Me lo quitaron. ¿Quién? Pues los soldados, ¿quién va a ser?, dijo Samuel, como si aquello fuera lo más obvio del mundo. Y un día las cosas empezaron a cambiar, continuó. Llegué a casa y mi madre nos estaba haciendo brazaletes con una tela que le habían dado y dibujado una estrella en cada uno. Así. Samuel se encogió de hombros y se levantó del suelo. «Será mejor que vuelva», dijo. «Algún día podrías venir a cenar con nosotros», dijo Bruno, aunque no estaba seguro de que fuera buena idea. «Sí, algún día», dijo Samuel, que tampoco parecía convencido. «¿O podría ir yo a cenar con vosotros?», propuso Bruno. «Así podría conocer a tus amigos», añadió esperanzado. Le habría gustado que Samuel lo hubiera invitado, pero no parecía que fuera a hacerlo. «Es que estás al otro lado de la alambrada», dijo Samuel. «Podría colarme por debajo», sugirió Bruno. Se agachó y levantó la base de la alambrada. En el centro, entre dos postes de madera, se formó un hueco lo bastante grande para que un niño pequeño pasara por él. Samuel lo vio hacerlo y retrocedió nervioso. «Tengo que volver», dijo. «Nos vemos otro día», comentó Bruno. «No debería estar aquí. Si me pillan, tendré problemas». Capítulo 13. La botella de vino. ¿Qué pasa? ¿Vuelve a dolerte? No, no es eso. Pero cuando me caí, Pavel era el único adulto que había en casa y él me trajo aquí. Me limpió la herida y me untó un ungüento verde que me escoció, pero supongo que me fue bien, y luego me puso un apósito. Eso es lo que haría cualquiera por alguien que se hubiera hecho daño, dijo María. Sí, ya lo sé. Pero ese día me dijo que en realidad él no era camarero. María se quedó callada un momento. Entonces desvió la mirada y se humedeció un poco los labios antes de asentir con la cabeza. Ya, dijo. ¿Y qué te dijo que era? Me dijo que era médico, pero yo no me lo creí. ¿Verdad que no es médico? No, dijo María sacudiendo la cabeza. No, no es médico. Es camarero. Lo sabía, dijo Bruno muy orondo. Entonces, ¿por qué me mintió? Es absurdo. Pavel ya no es médico, Bruno, explicó María en voz baja. Pero antes lo era, en otra vida, antes de venir aquí. Bruno frunció el entrecejo y reflexionó. No lo entiendo, dijo. No eres el único. Pero si era médico, ¿por qué ya no lo es? María exhaló un suspiro y miró por la ventana para comprobar que no venía nadie. Entonces señaló las sillas y ambos se sentaron. «Voy a explicarte lo que Pavel me ha contado acerca de su vida», dijo. «Pero no debes contárselo a nadie. ¿Entendido? Porque entonces todos tendríamos graves problemas». «No se lo diré a nadie», aseguró Bruno. Le encantaba oír secretos y casi nunca los revelaba, salvo cuando era absolutamente necesario y no podía evitarlo. «Muy bien. Esto es lo que sé». ¿No tienes hermanas?, preguntó rápidamente Bruno, fingiendo no haber oído para sí cambiar de tema. No, respondió Samuel meneando la cabeza. ¡Qué suerte! Gretel solo tiene 12 años y se cree que lo sabe todo, pero en realidad es tonta de remate. Se pone a mirar por la ventana y cuando ve llegar al teniente Kotler, baja corriendo al recibidor y finge que llevaba mucho rato allí. El otro día la pillé haciéndolo y cuando él entró, Ella dio un respingo y dijo: «Vaya, teniente Kotler, no sabía que estaba usted aquí, pero yo sé seguro que lo estaba esperando». Bruno no estaba mirando a Samuel mientras decía todo aquello, pero cuando volvió a mirarlo, vio que su amigo se había puesto aún más pálido de lo habitual. «¿Qué pasa?», preguntó. «Pareces a punto de vomitar». «No me gusta hablar de él», dijo Samuel. «¿De quién?». «Del teniente Kotler. Me da miedo». «A mí también me da un poco de miedo», reconoció Bruno. «Es un chulo. Y huele muy raro. Es porque se pone mucha colonia». Capítulo 14. Bruno cuenta una mentira muy razonable. «Un amigo imaginario», exclamó. «¿No eres un poco mayor para tener amigos imaginarios?». Bruno intentó fingir vergüenza y turbación para resultar más convincente. Agachó la cabeza y esquivó la mirada de su hermana y pareció dar resultado. A lo mejor no era tan mal actor como creía. Intentó ruborizarse, pero aquello era más difícil, así que pensó en cosas vergonzosas que le habían pasado a lo largo de los años, con la esperanza de conseguirlo. Pensó en la vez que había olvidado echar el pestillo del lavabo, y la abuela había entrado cuando él estaba sentado en el váter. Pensó en la vez que había levantado la mano en clase y llamado madre al maestro, y todo el mundo se había reído de él. Pensó en la vez que se había caído de la bicicleta delante de un grupo de niñas al intentar una acrobacia, y se había hecho daño en la rodilla y había llorado. Alguna de aquellas cosas funcionó, y empezó a sonrojarse. «Vaya», se asombró Gretel, «te has puesto colorado y todo». «Porque no quería contártelo», dijo Bruno. «Un amigo imaginario, desde luego». «Bruno, eres tonto de remate». Bruno sonrió porque sabía dos cosas. Una, que Gretel se había tragado su mentira. Y dos, que si allí había algún tonto de remate, no era él. Capítulo 15. Una cosa que no debería haber hecho. Hirviendo de rabia, el niño fue a la cocina y se llevó la mayor sorpresa de su vida. Allí, sentado a la mesa, muy lejos del otro lado de la alambrada, estaba Samuel. Bruno no dio crédito a sus ojos. «¡Samuel!», exclamó. «¿Pero qué haces aquí?». Samuel levantó la vista y al ver a su amigo sonrió de oreja a oreja, borrando el miedo de su rostro. «¡Bruno!», dijo. «¿Qué haces aquí?», repitió Bruno, pues aunque seguía sin comprender qué pasaba al otro lado de la alambrada, intuía que los que vivían allí no debían entrar en su casa. «Me ha traído él», dijo Samuel. «¿Él? ¿Te refieres al teniente Kotler?». «Sí, dijo que aquí había un trabajo para mí». Bruno bajó la vista y vio 64 vasitos, los que madre utilizaba cuando se tomaba uno de sus licores medicinales, encima de la mesa de la cocina, junto a un cuenco de agua caliente con jabón y un montón de servilletas de papel. «¿Qué haces?», preguntó. «Me han pedido que limpies dos vasos. Dicen que debe hacerlo alguien con los dedos muy pequeños». Thank you. Oye, siento lo de la semana pasada. Odio al teniente Kotler. Se cree que manda a él, pero se equivoca. Vaciló un momento porque no quería desviarse del tema. Sentía que debía decirlo una vez más, de todo corazón. Lo siento mucho, Samuel, repitió con voz clara. No puedo creer que no le dijera la verdad. Nunca le había vuelto la espalda a un amigo mío. Me avergüenzo de mí mismo, Samuel. Samuel sonrió y asintió con la cabeza. Entonces Bruno supo que lo había perdonado. A continuación, Samuel hizo algo que nunca había hecho. Levantó la base de la alambrada, como hacía cuando Bruno le llevaba comida, pero aquella vez metió la mano por el hueco y la dejó allí, esperando a que Bruno hiciera lo mismo. Y entonces los dos niños se estrecharon la mano y se sonrieron. Era la primera vez que se tocaban. Capítulo 16. El corte de pelo. El niño no había visto a su abuela desde su partida de Berlín, pero había pensado en ella todos los días. Lo que mejor recordaba eran las obras de teatro que representaban el día de Navidad y en los cumpleaños, y que la abuela siempre tenía el disfraz perfecto para el papel que a Bruno le correspondía interpretar. Cuando pensó que nunca volverían a hacer aquello, se puso muy triste. Los dos días que pasaron en Berlín también fueron tristes. Se celebró el funeral, y Bruno, Gretel, padre y madre, y el abuelo, se sentaron en primera fila. Padre llevaba su uniforme más impresionante, el almidonado y planchado con las condecoraciones. Madre explicó a Bruno que padre era quien estaba más triste, porque había discutido con la abuela y no habían hecho las paces antes de que ella muriera. Se enviaron muchas coronas a la iglesia, y padre estaba orgulloso de que una de ellas lo hubiera mandado el Furias. Cuando lo oyó, madre dijo que la abuela se revolvería en la tumba si se enterase. Thank you. ¿Nosotros somos judíos? Gretel abrió la boca como si le hubieran dado una bofetada. —¡No, Bruno! —exclamó quedamente—. —¡No, claro que no! —Y eso no deberías ni insinuarlo. —¿Por qué? —Entonces, ¿qué somos nosotros? —Nosotros somos... —empezó Gretel, pero tuvo que pararse a pensar. —Nosotros somos... —repitió, pero no estaba muy segura de la respuesta. —Mira, nosotros no somos judíos —dijo al final. —Eso ya lo sé —replicó Bruno con frustración—. Lo que te pregunto es qué somos, si no somos judíos. Somos lo contrario, dijo Gretel rápidamente y se quedó muy satisfecha con su respuesta. Sí, eso es. Nosotros somos lo contrario. Ah, vale. Bruno se alegró de entenderlo por fin. Y los contrarios vivimos en este lado de la alambrada y los judíos viven en el otro. Exacto, Bruno. ¿Es que a los judíos no les gustan los contrarios? No. Es a nosotros, a quienes no nos gustan ellos. Estúpido. Capítulo 17. Madre se sale con la suya. Madre, Gretel y tú, ¿volveríais a la casa de Berlín? ¿Te gustaría? Bruno reflexionó. Bueno, si tú no vinieras, no me gustaría, contestó porque era la verdad. ¿Entonces preferirías quedarte aquí, conmigo? Preferiría que los cuatro continuáramos juntos, dijo él, incluyendo a Gretel, a regañadientes, en Berlín o en Auschwitz. —¡Oh, Bruno! —exclamó Gretel con exasperación, y Bruno no supo si lo había dicho porque podía estar estropeándole los planes de regresar a Berlín o porque, según ella, seguía pronunciando mal el nombre de su casa. —Bien, me temo que de momento eso no será posible —dijo padre—. Me temo que el Furias todavía no tiene previsto relevarme de mi puesto. Por otra parte, madre cree que este sería un buen momento para que vosotros tres volvierais a casa y os instalarais allí. Y pensándolo bien, hizo una breve pausa y miró por la ventana que tenía a su izquierda, por la que se veía el campo que había al otro lado de la alambrada. Pensándolo bien, quizá tenga razón. Quizá este no sea un lugar adecuado para criar a dos niños. Capítulo 18. ¿Cómo se ideó la aventura final? El día después de que padre dijera a Bruno que pronto volverían a Berlín, Samuel no fue a la alambrada como era habitual. Tampoco apareció al día siguiente. El tercer día, Cuando Bruno llegó allí, no estaba. Esperó 10 minutos y estaba a punto de volver a casa, sumamente preocupado por tener que marcharse de Auschwitz sin haberse despedido de su amigo, cuando a lo lejos un punto se convirtió en una manchita, que se convirtió en un borrón, que se convirtió en una figura que a su vez se convirtió en el niño del pijama de rayas. Bruno sonrió al verlo sentarse en el suelo y sacó de su bolsillo el trozo de pan y la manzana que había llevado de casa para dárselos. «Pensaba que ya no vendrías», dijo Bruno. «Vine ayer y antes de ayer, y no estabas. Lo siento», dijo Samuel. «Es que ha pasado una cosa». Bruno lo miró y entornó los ojos, intentando adivinar qué podía haber pasado. Se preguntó si también a él le habrían dicho que volvía a su casa. Después de todo, a veces ocurren coincidencias como esa, como el hecho de que Bruno y Samuel hubieran nacido el mismo día. «¿Qué?», preguntó Bruno. ¿Qué ha pasado? Mi padre, dijo Samuel. No lo encontramos. ¿Que no lo encontráis? Eso es muy raro. ¿Qué quieres decir? ¿Que se ha perdido? Supongo. El lunes estaba aquí, luego se marchó a hacer su turno de trabajo con unos cuantos hombres más y ninguno ha regresado todavía. ¿Y no te ha escrito ninguna carta? ¿No te ha dejado ninguna nota diciendo cuándo piensa volver? No, contestó Samuel. ¡Qué raro!, se extrañó Bruno. ¿Ya lo has buscado bien?, preguntó tras una pausa. Claro que lo he buscado, dijo Samuel exhalando un suspiro. He hecho eso de lo que tú siempre hablas. He explorado por ahí. ¿Y no has encontrado rastro de él? No, ni rastro. Thank you. Capítulo 19. Lo que pasó el día siguiente. Samuel se pegó cuanto pudo a Bruno y lo miró con cara de miedo. «Lamento que no hayamos encontrado a tu padre», dijo Bruno. «No pasa nada. Y lamento que no hayamos podido jugar, pero lo haremos cuando vayas a visitarme. En Berlín te presentaré a... ¿Y cómo se llamaban?», se preguntó y sintió frustración, porque se suponía que eran sus tres mejores amigos para toda la vida, pero ya se habían borrado de su memoria. No recordaba ni sus nombres ni sus caras. «En realidad», dijo mirando a Samuel, «no importa que me acuerde o no. Ellos ya no son mis mejores amigos». Miró hacia abajo e hizo algo poco propio de él. Le tomó una diminuta mano y se la apretó con fuerza. «Tú eres mi mejor amigo», dijo. «Mi mejor amigo para toda la vida». Es posible que Samuel abriera la boca para contestar, pero Bruno nunca escuchó lo que dijo, porque en aquel momento se oyó una fuerte exclamación de asombro de todas las personas del pijama de rayas que habían entrado allí. Y al mismo tiempo, la puerta se cerró con un resonante sonido metálico. Bruno arqueó una ceja. No entendía qué pasaba, pero dedujo que tenía que ver con protegerlos de la lluvia para que la gente no se resfriara. Y entonces la larga habitación quedó a oscuras. Pese al caos que se produjo, de algún modo Bruno logró seguir sujetando la mano de Samuel. No la habría soltado por nada del mundo. Capítulo 20. El último capítulo. Después de aquello, nada volvió a saberse de Bruno. Varios días más tarde, después de que los soldados hubieran registrado exhaustivamente los alrededores y recorrido los pueblos cercanos con fotografías del niño, uno de ellos encontró el montón de ropa y las botas que Bruno había dejado junto a la alambrada. No tocó nada y corrió en busca del comandante. Este examinó el lugar y miró a derecha e izquierda, tal como había hecho Bruno, pero no logró explicarse qué le había pasado a su hijo. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, dejando solo su ropa. Madre no regresó a Berlín tan deprisa como había pensado. Se quedó en Auschwitz varios meses, esperando noticias de Bruno, hasta que un día, de repente, pensó que quizás su hijo había vuelto a casa solo. Entonces regresó inmediatamente a su antiguo hogar, con la vaga esperanza de encontrarlo sentado en el escalón de la puerta, esperándola. No estaba allí, por supuesto. Gretel también regresó a Berlín y pasaba mucho rato a solas en su habitación, llorando, pero no porque había tirado todas sus muñecas y dejado todos sus mapas en Auschwitz, sino porque echaba mucho de menos a Bruno. Padre se quedó en Auschwitz un año más, y acabó ganándose la antipatía de los otros soldados, a quienes trataba sin piedad. Todas las noches se acostaba pensando en Bruno, y todas las mañanas se despertaba pensando en Bruno. Un día elaboró una teoría acerca de lo que había podido ocurrir y volvió al tramo de alambrada donde un año atrás habían encontrado la ropa de su hijo. Aquel lugar no tenía nada especial ni diferente, pero Padre exploró un poco y descubrió que la base de la alambrada no estaba bien sujeta al suelo como en los otros sitios, y que al levantarla dejaba un hueco lo bastante grande para que una persona muy pequeña, quizá un niño, se colara por debajo. Entonces miró a lo lejos y poco a poco fue atando cabos, y notó que las piernas empezaban a fallarle, como si ya no pudieran sostener su cuerpo. Acabó sentándose en el suelo y adoptando casi la misma postura que Bruno había adoptado todas las tardes durante un año, aunque sin cruzar las piernas debajo del cuerpo. Unos meses más tarde, llegaron otros soldados a Auschwitz y ordenaron a Padre que los acompañara, y él fue sin protestar y se alegró de hacerlo porque ya no le importaba lo que le hicieran. Y así termina la historia de Bruno y su familia. Todo esto, por supuesto, pasó hace mucho, mucho tiempo, y nunca podría volver a pasar nada parecido. Hoy en día, no.